decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. Las Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Desde 2015, cada 3 de junio, damos un poderoso y feroz grito. Cientos de miles de personas nos encontramos en la calle para ser la voz de quienes ya no la tienen. Víctimas, claro, de la violencia femicida. Ponemos cuerpo, palabra, banderas y carteles para decir que la violencia machista mata, y no solo cuando el corazón deja de latir. Porque la violencia machista también mata lentamente, cuando coarta libertades, participación política y social, la chance de inventar otros mundos, otras comunidades, otros vínculos. Estamos para cuidarnos, acompañarnos, transmitirnos saberes, sabernos cómplices, atentas al sentir de las otras. Estamos dispuestas para el cotilleo entre amigas, la charla entre colegas, la amistad en el barrio, porque sabemos que hacer conventillo nos permite construir palabra y saberes en común de nuestras mutuas experiencias. Surge en definitiva el cuidado. La mayoría de las situaciones de violencia física y psicológica contra las mujeres y cuerpos feminizados se dan sin la presencia de otras personas. Decir que estamos para nosotras significa también que valoramos la palabra de las mujeres. Por eso estamos atentas a aquellos casos que criminalizan a las mujeres bajo la lupa de la moral, como las causas por abandono de personas que se abren contra las madres violentadas junto a sus hijes por varones agresivos, o las causas de legítima defensa. Si tocan a una, nos tocan a todas. Y el mismo hilo con el que se teje la ética feminista del cuidado hilvana el acompañamiento y la solidaridad entre nosotras ante las causas arbitrarias o injustas. La cita entre generaciones es también la de la parla de mujeres, ¿no? La herencia de los cuidados y de las tácticas de las presuntamente débiles. Nosotras narramos, nos hablamos y construimos entre todas una memoria de las heridas, los heroísmos diarios, los cuidados mutuos. En ese tejido nos hacemos. Somos también en la palabra. Apostamos a una fuerza políglota, plurilingüe, díscola, fugitiva, una red federal e internacional también, que surja de la red entre grupos diferentes capaces de unirse en estos acuerdos mínimos, decididos también a funcionar separados, pero que articulen en una liga ofensiva y defensiva para dar peleas conjuntas, a veces, y crear por separado muchas otras. Esa red debe prestar atención a las diferencias territoriales que expanden y enriquecen la heterogeneidad de nuestras agendas y demandas, sin contradecir los acuerdos fundamentales. Se trata de construir un trabajo en común que no implique flujos asimétricos. Apostamos a seguir desbordando los cercos en los que la sociedad patriarcal nos confina. A seguir hablando para las que no se reconocen feministas, pero tienen prácticas de autonomía. Para las que se sienten oprimidas, pero no identificaron la causa. Para las que simplemente quieren vidas libres de violencias. Para quienes se escurren de las diferencias de género. Para los varones, que revisan sus prácticas. Y también, para quienes aún no lo hacen. Hablamos para todas y para todos. Apostamos a seguir pensando dentro y fuera de los límites nacionales a construir una perspectiva feminista sobre todas las desigualdades. Ni lo humano, ni la naturaleza, la tierra y la existencia puede sernos ajenos. Reducirnos a tomar la parte que el género nos asigna es también un modo de enajenación. Ante eso decimos una mirada feminista, singular y precisa sobre la existencia, sobre las condiciones materiales, sobre las violencias de todo tipo, capaz de construir alianzas interseccionales y subjetividades nuevas. nos mueve, en definitiva, el deseo. Ni una menos, vivas y desendeudadas, nos queremos. Fragmento del manifiesto del 3J. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Bienvenido, Ernesto Horvat. Buenos días. ¿Cómo va? Buen día, buen día. Buen día. No te saludes todavía. Buen día, Mariana. Adelante. ¿Cómo va? Yo porque ya estoy pensando a las 14, la marcha de hoy, ¿viste? Bien. Ya estoy ahí. Esa era una de las preguntas. ¿Es hoy a las 14? Sí, es hoy a las 14. Ojalá que no se haga costumbre. Y que el 3 de junio sigamos saliendo a las calles. Porque al principio sí es una gran bola y después quizás se va achicando. Acá pasó todo lo contrario. Acá cada vez creció más. Sí. Hoy es sábado. No es lo mismo un día de semana que un sábado. Pero ojalá que hoy también explote. Sí, sí, sí. Que la convocatoria sea interesante, por supuesto. Y qué bueno ese pedido de revisar nuestras prácticas, ¿no? Porque yo me identifico en muchos micromachismos o machismos que para mí eran como normales en mi época de la adolescencia y hoy que los veo como un horror. Así que ojalá que no nuestras prácticas vayan modificándose. Y hablando de que todo, de que ojalá la convocatoria de hoy sea interesante, a los números me remito también. Porque si hablamos de femicidios o violencia de género, los datos que nos acerca el 2023 hasta ahora, por lo menos las últimas estadísticas hasta abril, habla de 116 muertes por violencia de género. Esto es un promedio de uno por día casi. O sea que casi los números día, claro, no se mueven. Sí, un número... Un horror, exactamente. Un horror y que no es que se incrementó a partir de la difusión de estos casos, como algunos sostienen, que dicen que cuanto más se habla, más sucede, sino que me parece que lo que cambió es que nos enteramos y antes no nos enterábamos. Exactamente. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, pero estamos además en la emisión 628, ese es el número de nuestra emisión de hoy, con contenidos variados y esperamos que sean lo suficientemente interesantes como para que puedan prestar atención a la hora y 50 más o menos que nos quedan todavía por adelante. Por ejemplo, en la última media hora se va a acercar uno de los tipos que más sabe sobre litio en nuestro país. Estamos hablando de Nicolás Goodman, artífice hace más de 10 años del único proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional para crear la YPF del litio. Un proyecto que habían presentado Carlos Heller y Juan Carlos Junio y que lamentablemente perdió estado parlamentario. Perdió estado parlamentario. Creo que lo siguen presentando, pero bueno, nada ha pasado. Nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seyman, se está terminando de sacudir una gripe que lo tuvo a mal traer. Pero nos va a contar, ¿no? Sí. Nos va a contar la campaña de los candidatos del Frente de Todos, una campaña bastante de prolija. Casi no campaña. Claro, hasta ahora no campaña, es cierto. Massa, Scioli, Grabois, Rossi, Kicillof, Guado de Pedro, ¿van todos a las PASO o hay una fórmula, como se dice ahora, una fórmula de síntesis? Perdón, y además, todos hombres. Es verdad. Hablando del 13 de junio. Sí, justo. Desde el espacio de géneros te vamos a invitar a un ciclo de talleres. El nombre es Economía Social y Géneros para un Mundo con Equidad. Después te cuento de qué se trata. El lunes es el Día Mundial del Medio Ambiente y nos ayuda a analizar en qué situación se encuentra nuestro país, nuestra región, el filósofo, biólogo y activista socioambiental Guillermo Folguera. Y hoy Silvia Porritelli, en el informe que produce semanalmente, nos acerca a la experiencia de la cooperativa de trabajo Hormigas Podadoras. ¿Qué es Hormigas Podadoras? Bueno, es un colectivo asociativo de la ciudad de Berazategui que aplica la perspectiva de género en sus prácticas laborales. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente, informe especial. En Desde la Gente, informe especial por Silvia Porritelli. Desde la gente. Desde la gente. Hace poco, Hormigas Podadoras cumplió 10 años. La cooperativa, con sede en el Parque Industrial de Plátanos de la localidad bonaerense de Berazategui, se dedica al desmalezamiento, la poda de árboles, el mantenimiento de espacios verdes, tareas de pintura y ahora está incursionando en el rubro de la construcción. Pero esa construcción no es solo con ladrillos, cal y arena. También es una construcción colectiva de valores, solidaridad, ayuda mutua, trabajo compartido, democracia, responsabilidad social y equidad. Para fortalecer ese entramado asociativo, la organización cooperativa está trabajando en la incorporación práctica de la perspectiva de género dentro de la rutina laboral. Lo explica la presidenta de la cooperativa de trabajo Hormigas Podadoras, Jessica Palavecino. Actualmente estamos trabajando en la inclusión de mujeres en justamente tareas que hacemos nosotros, como el mantenimiento de espacios verdes, construcción y pintura y otras cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento general, con la inclusión de mujeres en esas tareas que socialmente son masculinizadas. Cuesta muchísimo, yo siempre lo que digo es que cuesta más con los clientes que con los compañeros de la cooperativa, porque ya estamos trabajando hace mucho tiempo con la perspectiva de género y con otras cuestiones que tienen que ver con el trabajo conjunto y mixto, que no tiene nada de raro, digamos, dentro de nuestra cooperativa, pero bueno, el cliente a veces no entiende esas cuestiones y hay que crear una conciencia más hacia el afuera también. Hormigas Podadoras está integrada por 35 personas, 30 varones y 5 mujeres. Jessica Palavecino y sus compañeras están convencidas que las mujeres pueden realizar todo tipo de trabajos, incluso aquellas tareas que tradicionalmente son desarrolladas por los hombres. Iniciamos primero incluyendo mujeres en las tareas de jardinería, que no son tareas pesadas y que en realidad nosotros viéndolo hoy, las tareas de jardinería son más, no más fáciles, pero sí las mujeres tienen otra mano, tenemos otra mano para el cuidado de las plantas y el arreglo y somos más prolijas. Así que bueno, en ese sentido fue muy bien recibido también por los clientes. Y todavía nos resta incluirlas a las tareas de albañilería, más que nada. Pero después sí, ya estamos adaptando todo el grupo a tareas mixtas, no que haya una cuadrilla de mujeres por un lado y una de varones por el otro, sino que sea mixto. Hormigas Podadoras abre sus puertas a todos y a todas que quieran incorporarse al colectivo. Compromiso con el proyecto cooperativo y muchas ganas de trabajar colectivamente son los únicos requisitos que les piden a las y los nuevos asociados. Nosotros convocamos a personas que estén interesadas en trabajar o que necesiten trabajar, que no, la mayoría, ninguno de los que viene sabe lo que es una cooperativa y cómo funciona. En general nos asocian con programas sociales y vienen y le explicamos, y nosotros también los recibimos en grupo y le explicamos cómo funcionamos, y ahí cada uno elige si quiere formar parte, ¿no? Obviamente presenta su nota, su solicitud al consejo y de ahí se hace una selección que en realidad tiene más que ver con el trabajo y con las ganas que pongan, ¿no?, en el trabajar. Además de la capacitación en tareas específicas de parquizado, pintura y albañilería, Hormigas Podadoras plantea la importancia de que las y los asociados se capaciten en gestión cooperativa. La idea es sostener e impulsar un proyecto laboral sustentable con el compromiso de todos y todas, como señala la titular de la entidad solidaria, Jessica Palavecino. Nosotros dentro de nuestro reglamento interno incluimos la figura de aspirante asociado, que tiene que ver con adaptarse al modelo cooperativo, ¿no? Adaptarse a tener que aportar sus horas de trabajo y además aportar también otra cuota más que tiene que ver con lo social dentro de la cooperativa y con esto de las asambleas, la participación en las asambleas, la participación con proyectos, la participación desde otro lugar, ¿no? Más que nada, no solo el aporte de su fuerza de trabajo, sino de la voluntad de que la cooperativa crezca. Entonces, bueno, en ese sentido siempre decimos que el periodo de prueba es más para ellos, para ellas, que para quienes ya estamos en la cooperativa, ¿no? Si se adapta, si le interesa seguir en la cooperativa. Últimamente nos está costando mucho ese tema porque hay mucha falta, mucha inasistencia por cualquier cosa, ¿no? No hay... La cultura de trabajo últimamente está muy boicoteada, no sé cómo decirlo, pero está un poco mal, no hay proyección a futuro, ¿no? No nos pasa solo a nosotros, también tenemos relación con otras cooperativas que le pasa exactamente lo mismo, acá con las pymes pasa lo mismo, que no somos tan diferentes, ¿no? En cuanto a ingresos y cuanto a problemáticas, ¿no? Desde sus orígenes, Hormigas Podadoras articula con otras organizaciones. La cooperativa es una de las entidades fundadoras de la Mesa del Asociativismo y la Economía Social de la ciudad de Berazategui. Se trata de un espacio de integración local donde interactúan cooperativas y mutuales con sociedades civiles como clubes, asociaciones sin fines de lucro, sindicatos y organizaciones sociales para encontrar soluciones colectivas a los problemas de la comunidad. Este entramado forma parte de la propuesta lanzada por el INAES en el año 2020 en distintos municipios del territorio nacional. Estamos junto a otros referentes del cooperativismo acá en Berazategui, también dando una mano a cooperativas nuevas, pensando, planificando algunas cuestiones de búsqueda de trabajo en conjunto con otras cooperativas, no pensando individualmente, sino como grupo de cooperativas para obras grandes. Nos hemos reunido con el municipio y con otros espacios pensando en eso. Jessica Palavecino, presidenta de la cooperativa de trabajo Hormigas Podadoras. También formamos parte de la comisión de asociados del Banco Credicop, también participando con la Secretaría de Educación Cooperativa. También nos vinculamos mucho con la Universidad Arturo Jaureche. Estuvimos participando de la incubadora social antes de la pandemia y después siempre estamos en contacto. Ahora estamos trabajando en proyectos para ver si podemos acceder a algún financiamiento para el proyecto de premoldeado de hormigón que tenemos. Además de las tareas que desarrollan dentro del Parque Industrial de Plátanos, las cuadrillas de Hormigas Podadoras trabajan, mediante acuerdos con el municipio, en distintas obras públicas en la localidad de Berazategui. Ahora Jessica Palavecino, titular del Consejo de Administración de la Cooperativa Bonaerense, habla de otras iniciativas que se proponen llevar adelante las y los cooperativistas. También estamos actualmente dentro del programa Corresponsables, que es del Ministerio de Mujeres de Provincia. Depende de la dirección de Equidad Laboral y Políticas de Cuidado. A través del mismo nos van a hacer entrega de material para una juegoteca y de un lactario que va a estar acá en la cooperativa, y con esa intención también la idea ahora es armar un espacio de cuidados para socios y socias de la cooperativa, que después posiblemente lo ampliemos y lo estamos en conversación con el parque para poder ampliarlo para trabajadores y trabajadoras de las pymes que están acá adentro, que son más de 50. Así que bueno, la idea es ir pensando el espacio comunitario por ese lado. También estamos trabajando con la incubadora de la Universidad Nacional de Quilmes, que también nos está dando una mano con eso, pensando en cómo armar el espacio, qué necesitamos. Obviamente que del Ministerio también nos dan capacitaciones, ya hicimos las capacitaciones de formadores y facilitadores del juego. Ahora estamos participando de otra también que tiene que ver con la perspectiva y otras cuestiones más, vinculadas a, obviamente, el cuidado de niños y niñas, ¿no? Que es tan, tan importante y por el cual hay que tener una preparación, ¿no? Seguir sumando más hormigas al hormiguero y fortalecer todas las áreas de acción, tanto a nivel productivo, de construcción y de servicios, como a nivel social y comunitario, es la propuesta de este colectivo asociativo sustentado en los principios y los valores de la cooperación con perspectiva de género. Si quieres saber más sobre la cooperativa de trabajo Hormigas Podadoras, no hay más que buscarla en las redes sociales, en Facebook y también en Instagram como Cooperativa Hormigas Podadoras. las integrantes de Hormigas Podadoras, militantes cooperativistas como son, van a participar y ya están puliendo los trabajos que van a presentar en el tercer Congreso de Economía Social que se va a llevar adelante en unos días, el 8 y el 9 de junio en la ciudad de Tandil. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El próximo miércoles a las 18 se inaugura la exposición Derivas gráficas desde la orilla, de Samuel Montalbetti. La muestra de Montalbetti emerge a través de la idea de deambular desde la orilla, en la costa, en esa sinuosa línea que el mar revela en la arena y cuya materialidad, natural, es soporte de intervenciones gráficas. El trabajo con elementos orgánicos y signos naturales demarcan territorios nómades. Nos ubica entre el agua y la tierra, en un sitio que invita a vagar. ¿Dónde terminan los ríos y cuándo comienzan los caminos? Montalbetti postula modos azarosos y gráficos de encontrarnos en esas marcas y fronteras en cualquier lugar donde deseemos errar. Reiteramos entonces, Derivas gráficas desde la orilla de Samuel Montalbetti inaugura el próximo miércoles a las 18 y se puede visitar de lunes a lunes en el Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico Corresponde al 0810-888-4500. Y siguiendo con la agenda del Centro Cultural de la Cooperación, también el próximo miércoles, pero a las 8:30 de la noche, y en el marco del ciclo Tango de Miércoles, se presenta el Quinteto Negro La Boca, que está sonando con esta versión de Razón de Vivir junto a Víctor Heredia. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas. El próximo miércoles, el Quinteto Negro La Boca está anticipando en el Centro Cultural de la Cooperación su próximo disco en formato acústico. El Quinteto Negro La Boca es una banda surgida en el 2008 en el mítico barrio porteño de La Boca. Es una banda que tiene un recorrido ya de 15 años, 5 discos y una innumerable cantidad de giras nacionales e internacionales. Bueno, ¿y quiénes conforman el Quinteto Negro La Boca? En bandoneón, dirección y voz está Pablo Bernaba. Voz y percusión, Brisa Videla. Contrabajo, Oscar Pitana. Piano, Guillermo Borgi. En guitarra, Gastón Ruiz. Y en saxo, Mailén Otero. Quinteto Negro La Boca, conformado por 6 personas. Buenas, acá Pablo Bernaba, el Quinteto Negro La Boca. Quería invitarlos a este 7 de junio. Vamos a estar con el Quinteto Negro La Boca del Centro Cultural de la Cooperación a partir de las 20:30 horas, celebrando la obtención de nuestro premio Gardel, la mejor canción de tango, Oda a las Huelgas Patagónicas, con un show acústico en el cual, además de tocar este tema, adelantaremos mucho material de nuestro próximo disco. Así que lo esperamos miércoles 7 de junio en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, Capital Federal. Y según anticiparon, también harán un recorrido por su amplio y corrosivo repertorio, recorriendo desde sus tangos libertarios junto a Osvaldo Bayer hasta sus últimos singles, Que te vomite Dios y la premiada Oda a las Huelgas Patagónicas, pasando por distintos cruces urbanos que van desde el punk hasta el rap. Pero ahora cerramos el bloque y la invitación a ver el próximo miércoles en el CCC al Quinteto Negro La Boca con Que te vomite Dios. ¿Se acuerdan cómo murió Videla? Uh-huh. En el baño, en baño en su cárcel, ¿no? Bueno, busca el video de Que te vomite Dios. Buenísimo. Jorge Rafael Videla, genocida miserable, milico hijo de puta, vos siempre fuiste un botón. Carcelero de tantos sueños indomables, naciste mal parido, que te vomite Dios. Cara dura, amante de la dictadura, fuiste amigo de los coras y la alta cornia empresarial. Asesino de estudiantes y de obreros, vos fuiste el carnicero de la sociedad rural. Videla, Videla, vos siempre fuiste un cobarde. Rata inmunda, miserable, lacayo del Opus Dei, Videla culpable. La historia te condenó, moriste en cana sentado en un inodoro. La parca eligió tu trono, llegó y apretó el botón. Che Videla, sorete desechable, para vos y todos los culpables, ni olvido ni perdón. Jorge Rafael Videla, sanguijuela despreciable, moriste como un cobarde y sobre todo como un gran cagón. Te escondías de las madres de la plaza, a las que hoy el pueblo abraza, y a vos siempre te puteó. Centinela de la patria contratista, perseguiste a los artistas, al obrero y al peón. Y a cientos de pibes te afanaste, maldita marioneta de la banca internacional. Videla, Videla, vos siempre fuiste un gusano, ni derecho ni humano, genocida y dictador. Videla, Videla, tu aura nunca tendrá paz, y en tu tumba 30.000 almas sobrevuelan. Para vos y los Macera no habrá ni reencarnación. Che Videla, la reconcha de tu madre, que tu karma se convierta en balde, y que te vomite Dios. Desde la gente, desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Seymour. Andrés Seymour. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Seymour. Tenemos en línea a nuestro politólogo de cabecera que anda medio pachucho, dicen, ¿no? Acá estamos, saliendo de una gripe. Don Ernesto, ¿cómo le va? Bien, bien, acá estamos con Daniel Alvarenga. Días de hiperactividad, ¿no?, en el ecosistema político, en ese, digámoslo, ¿no?, mundillo, ¿no?, de los hiperpolitizados, ¿no?, porque son horas de definiciones. Tengo yo acá, me anoté, conté los días, faltan 11 para la presentación de alianzas y 21 días para la presentación, para los nombres, para los candidatos. Exactamente, bueno, estamos entrando en esa zona, ¿no? Finalmente quedan 3 semanas para la definición de las candidaturas, tan solo 11 días para las alianzas, y por lo tanto se va a ir delineando el cuadro de las elecciones 2023 a nivel nacional, y especialmente los movimientos más fuertes que estamos viendo son en el seno del Frente de Todos, ¿no? Claro. Donde reside la mayor incertidumbre, me claro, parece. Claro, ¿no? Porque Milei ya tiene todo, digamos, arreglado. Es, en realidad, es él, nada no tiene más. Interna, claro. Claro. No tiene interna. Y los de Juntos por el Cambio, si bien se están sacando los ojos, pero parece que lo tienen más o menos ordenado. El problema es en el Frente de Todos, ¿no? Bueno, yo diría el problema, que la incógnita. Más bien, las incógnitas, ¿no? Están, claro. O sea, quien tiene todavía más aristas que resolver es el frente de todos, porque claro, también Cambiemos está, sí, creo que fue definiendo algunas cosas que eran medio cruciales, ¿no? Es decir, esta semana finalmente Cambiemos logró, en realidad no Cambiemos, sino el PRO definió quién va a ser el candidato del PRO que va a disputar en la interna de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, con una insólita e inédita encuesta. Exactamente, encuesta que nadie vio, pero sí. Bueno, definitivamente, como lo llama el periodista Horacio Berbisky, será el primo inteligente, sí, quien dispute la interna contra Martín Lustó al interior de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y al mismo tiempo falta todavía la definición de las candidaturas, que eso en la medida en que hay dos sectores, en la medida en que hay una interna, que van a tener que definir también las reglas de la interna, porque en función de esas reglas es que después se distribuyen las listas de cara a la elección definitiva en para las cámaras para la Cámara de Diputados, ¿no? Eso también es importante decirlo. Bueno, todavía restan una serie de cuestiones a decidir al interior de Juntos por el Cambio, pero donde todavía son más los aspectos que hay que definir es en el frente de todos, ¿no? Así donde es. Todavía no sabemos quiénes son los candidatos presidenciales, los precandidatos presidenciales, aunque hay varios lanzados, eso lo podemos comentar ahora, donde todavía no sabemos quiénes van a ser los precandidatos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay toda una serie de cuestiones que no han sido definidas y que hacen que el frente de todos esté algunos pasitos más atrás en este tiempo de definiciones, ¿no? Así es. Si querés nos metemos en esa interna del Frente de Todos y los posibles candidatos. Y además también se conoció en estos días una encuesta de la consultora Circuitos, hecha únicamente en la provincia de Buenos Aires, sobre la interna del Frente, a quién saldría favorecido como candidato a presidente. Pero primero te escuchamos. A ver, tenemos hasta hace una semana solo esperaban a Cristina si se candidateaba o no. Cuando ya quedó clarísimo que no, aunque lo venía diciendo desde diciembre, empezaron a aparecer otros nombres, entre ellos, bueno, Sergio Massa, Guado de Pedro, Agustín Rossi, Daniel Scioli. Bueno, lo que terminamos de lo que se terminó de definir y que conversamos en la última columna que habíamos hecho después de la entrevista de Cristina en Duro de Domar, ¿no? Donde fue digamos, contundente al respecto. Bueno, allí se terminó de definir con su carta a los compañeros y las compañeras que Cristina no va a ser candidata, ¿no? Sí. Que era un aspecto que todavía restaba definir, por lo menos íntegramente, que existía alguna duda, que sí, sí, que sí. Bueno, definitivamente allí quedó, digamos, definida esa posibilidad de forma negativa. Y a partir de allí, bueno, por supuesto se abre la danza de nombres, porque claramente si Cristina era candidata, nadie se iba a animar a ir a una interna, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de allí comienza la danza de candidatos y diríamos que hay cuatro nombres que están dando vueltas, ¿no? Un nombre que está inmediatamente relacionado con el último acto de Cristina, porque efectivamente el lanzamiento es esa misma noche. Un lanzamiento que en realidad no es lanzamiento, porque no es que se lanza como presidencial, pero con un spot que podríamos decir es un lanzamiento de candidatura presidencial. Bueno, Guado de Pedro, ¿no? El actual ministro del Interior, que es un candidato muy íntimamente vinculado con Cristina, pero que, según lo que señalan las encuestas, no estaría pudiendo recibir directamente los votos de Cristina, ¿no? Uh-huh. O no se podrían transmitir mecánicamente los votos de Cristina a la figura de Guado de Pedro. Después, otra figura que está dando vueltas, sin dudas, es la del actual ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, ¿no? Uh-huh. Pero con el problema de que en la actual situación económica sería muy difícil, ¿no? Una candidatura de Massa pensando en tener que responder preguntas económicas en un contexto de más de 100% de inflación. Sí. Pero bueno, su figura está allí, dando vueltas también. En tercer lugar, quien se lanzó definitivamente es Daniel Scioli, el actual embajador en Brasil, exgobernador de la provincia de Buenos Aires, que anunció que quiere participar en la PASO como candidato a presidente, y también el último precandidato que se ha lanzado. Sí. Con un spot en la semana que pasó, es el actual jefe de gabinete de ministros, Agustín Rossi. Sí. ¿No? Completando entonces el póker de ases que hoy están en danza en el frente de todos, ¿no? Esto pareciera inclinarse en las próximas semanas a lo que Mario Weinfeld en Página 12 viene llamando un paso de coroneles, ¿no? Es decir, frente a la declinación de las candidaturas de los personajes, de los tres personajes más importantes de Frente de Todos, que son Cristina Fernández, Alberto Fernández y Sergio Massa, quien todavía no declinó su candidatura, pero todo pareciera indicar que no va a ser precandidato a presidente. Bueno, pero bueno, termina desarrollándose un paso entre figuras secundarias que representan de alguna manera, por lo menos, Alberto y Cristina. Guado de Pedro, mucho más cercano a Cristina Fernández de Kirchner, y Daniel Scioli, mucho más cercano a la figura de Alberto Fernández, ¿no? Por supuesto, allí está dando vuelta la figura de Rossi también, sí. Pero bueno, todo indicaría que, en todo caso, eso es una vocación por insertar un nombre, por insertar una propuesta, que siempre es válido, pero no necesariamente con un efecto real sobre la definición última de las candidaturas. Claro, teniendo en cuenta estos nombres que vas tirando, Massa, de Pedro, Scioli y Rossi, y con la encuesta de la consultora Circuitos, que son 1.624 casos en provincia de Buenos Aires y es telefónica, sí, lo cual nos deja afuera un buen margen de gente, pero el resultado de esa encuesta dice que el 36,5 dentro de la gente que vota al Frente de Todos, ¿no? 36,5 para Massa, 29,6 para De Pedro, Scioli con 23% y monedas y Rossi con 6,7. Pero lo que dicen además es que Guado de Pedro tiene un nivel de conocimiento muy bajo, que puede ser que cuando el conocimiento vaya creciendo, ese sea el piso y tenga un mayor crecimiento con los otros candidatos que ya están instalados. Bueno, eso, la encuesta esa es una foto, ¿no? Claro. Es una foto que dice mucho y dice poco al mismo tiempo, en cierta medida, porque por varias razones. Una es la que vos decías recién, Daniel, que es que efectivamente la figura de Guado de Pedro recién está lanzada, ¿no? Uh-huh. Es decir, pensemos en Alberto Fernández en 2019. No es que sí. Era un personaje archi recontra reconocido. Sí. De hecho, venía sin ejercer la función pública hacía varios años. No había sido diputado, no había sido senador, entre tanto, sino un operador político. Y sin embargo, su candidatura presidencial, sus actos de campaña, al ser uno de los principales, de los candidatos de las dos principales fuerzas políticas, bueno, lo pusieron en boca de todos, ¿no? Uh-huh. Sí. Algo similar podría pasar en este caso con Guado de Pedro, más aún si Cristina sale a hacer campaña con Guado, si Axel sale a hacer campaña con Guado, y si otros, si Massa sale a hacer campaña con Guado, en caso de que Massa desista de su precandidatura presidencial, ¿no? Entonces ahí hay todo un cúmulo de preguntas que podrían resolver entonces este primer factor. Y después, bueno, ahí hay algunos nombres que están puestos en la consulta de la encuesta, que bueno, hay que ver si Massa se candidatea, por ejemplo, claro. ¿No? Sí, esa claro. Es una pregunta, porque ahí aparecen como opciones distintas, Massa y Guado, pero bueno, por lo que se viene viendo en las últimas semanas, ahí habría más bien un tándem que una decisión. Sí. ¿No? Hasta podrían ir juntos. Entonces, bueno, hay que ver si eso. Pero bueno, en la política no siempre es aritmética, es decir, ahí aparece un 29% de Guado y un 36% de Massa. Bueno, no significa necesariamente que el que eligió a Massa en esa encuesta, después, si Massa termina dirigiendo la candidatura o la precandidatura de Pedro, los votos de Massa vayan sí, necesariamente de Pedro, claro. Por ahí se distribuyen entre otros candidatos. Bueno, allí influye la campaña electoral, allí influye el perfil de la campaña, allí influye cómo se vaya construyendo la figura de Pedro en caso de lanzarse efectivamente como precandidato. Bueno, esa foto nos abre toda una serie de preguntas que iremos respondiendo con el correr de la semana. Una última, Andrés, por mi parte, que me viene carcomiendo el cerebro mal, ¿no? Últimamente, vos comprás así, cerrado, con el moñito y qué sé yo, el tema de los tres tercios. Bueno, es una buena pregunta, porque es un poco lo que viene surgiendo en las últimas semanas como parte de una construcción de escenarios políticos, ¿no? Me claro. Parece que Cristina lo planteó, se instaló de alguna manera como decisivo, y yo tengo mis grandes dudas de que eso sea bueno, compartimos efectivamente la duda. Así. No quiero aseverar rotundamente que eso no vaya a ser así. Claro. Pero uh-huh. me quiero reservar un poco el. No lo firmaría ciegas. Uh-huh. Digamos, ¿no? Lo cual no quiere decir que Milei no esté instalado. Sí, sí, lo cual no quiere decir que Milei pueda hacer una gran elección. Digo, si Milei hace una elección de 20 puntos o de 25 puntos. Es buenísima. Es una elección enorme. Claro. Sí, bueno, ¿no? Y confirmaría lo de los tres tercios ahí. Sí. Pero bueno. Bueno, 20 puntos no sería tres tercios. Claro, 20 ¿no? puntos no, pero 25 ya sí. 25 digamos. Ya. Claro. Bueno, hay que ver cómo se distribuye todo el resto de los votos. Claro, claro. ¿No? Hay que ver si no hay cuatro cuartos a donde hay un 25% absolutamente desilusionado con bueno, todos, todas, y pasa a formar un número muy importante también quienes deciden o no votar, o votar en blanco. Yo creo que hay un digamos, esto nos habla del escenario de incertidumbre, sí. ¿no? No solo incertidumbre política, sino incertidumbre social. Y el escenario también del cual se nutre Milei, ¿no? Que es la, digamos, es la savia política del espacio de Milei, que es precisamente la incertidumbre y el desencanto, ¿no? Y el hartazgo. Uh-huh. Esas son como las tres vertientes de las cuales se nutre el espacio de Milei y que tiene que explotar políticamente en las elecciones. Claro. También hay otra incógnita. Bueno, vimos en las elecciones provinciales que la performance de Milei no fue de lo más satisfactoria. Hay que sí. ver si eso se traslada o no a las elecciones nacionales. Bueno, puede ser bueno, también que no haya habido referentes provinciales tan instalados como él está a nivel nacional. Digo, no descartemos también, eso tampoco. También. Son preguntas, ¿no? Sí, sí, son sí, preguntas. Sí, sí. Yo creo que lo que definitivamente se rompió, y eso es un dato importante, es un dato fuerte, se rompió esa polarización entre dos coaliciones que reparten el 90% de los votos. Claro. Eso sí se rompió, ¿no? Y eso es un dato, eso sí me parece que es un dato de la realidad, que es un dato ineludible y que dice mucho acerca de lo sucedido en los últimos cuatro años, por lo menos en la política argentina, sí, ¿no? Me parece que digo, en los últimos ocho años, digamos, tanto el gobierno de Macri como el gobierno del Frente de Todos, ¿no? Claro, lo que pasa es que uno podría decir, bueno, dice sobre esos ocho años, lo que pasa es que en la elección de 2019, todo eso que pasó, que vos bien señalás, después tuvo su correlato en una elección donde el 90% de los votos estuvieron divididos en dos coaliciones, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que pasó en los últimos cuatro años, bueno, me parece que termina de configurar este escenario donde ya esa polaridad entre dos coaliciones se rompió para la emergencia de un tercer actor que pone en cuestión esa polarización entre dos coaliciones y que capitaliza, ¿no?, los desencantados de ambos bandos, ¿no? Claro, de ambos bandos, claro. Que además quizás sean desencantados de uno, desencantados de otro y desencantados de los dos, ¿no? Claro, porque claro. Yo no descarto que no haya, desencantados primero de Macri 2015 y después, o sea, no descarto un votante que haya votado a Cristina en el 2011, a Macri en el 2015, a Alberto en el 2019, que dice, yo ya no quiero saber más nada con nadie. Claro, claro. ¿No? Claro. Y dice, bueno, voy con Milei, total, ya perdido por perdido. Sí. Entonces, ¿verdad? Me parece que el escenario que estamos viendo de cara a esta elección de 2023, que tenemos que todavía confirmar empíricamente si se trata de un escenario de tres tercios o se trata más bien de la ruptura del predominio absoluto de dos coaliciones, pero sí me parece que la ruptura, digamos, de esa bipolaridad ya nos está diciendo mucho, ¿no? Y eso es un dato que hay que tener en cuenta y que hay que analizar, por supuesto. Él se llama Andrés Tseiman, es nuestro politólogo de cabecera y nos ayuda a tratar de entender un poco más qué es lo que nos está pasando hoy a nivel político y centrándose más en la interna del Frente de Todos. Muchísimas gracias, Andrés, y bueno, que te sigas mejorando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto, como siempre. Desde Alvarenga, La Anzorena, Gente Horvat. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Esta noche, los macocos estrenan Maten a Hamlet. Cuatro bufones trashumantes, luego de pasar penurias en toda Europa, llegan a Dinamarca con el sueño de que el gran Yorick, bufón de la corte de Elsinor, los reciba y les dé trabajo, casa y comida, pero llegan demasiado tarde. Igualmente, logran entrar en el castillo, aunque no en un buen momento. El rey fue asesinado, su hermano ocupó el trono y se casó con su cuñada. Estás spoileando. Nuestros queridos bufones se encuentran entonces al servicio de, nada más ni nada menos, el príncipe más famoso de la historia del teatro, y con un mandato que el gran Yorick les conminó a cumplir. Maten a Hamlet. La verdadera historia que Shakespeare plagió para hacer su obra más famosa. Maten a Hamlet, estreno este sábado, 22:15, Los Macocos, en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, entradas desde 3.000 pesos. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de crédito. Responde al 0810-888-4500. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que previo a un sustantivo forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente, gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Seguimos en Desde la Gente, vamos a nuestra habitual columna en la que pasamos revista e informaciones del mundo cooperativo. Bueno, finalmente, después de múltiples reclamos de cientos de cooperativas y federaciones, el gobierno dio marcha atrás con la polémica resolución que discriminaba a las cooperativas. Un tema sobre el que hablamos en Desde la Gente, ustedes recordarán, la subsecretaría de la pequeña y mediana empresa había resuelto que las cooperativas no eran empresas de lucro, cosa que es cierto, no son empresas de lucro. Claro. Pero eso le impedía acceder a, por ejemplo, el certificado MIPYME. Bueno, una inexplicable discriminación que afectaba a un sector que representa el 10% del Producto Bruto de la Argentina. La cuestión es que el gobierno, finalmente la semana pasada, publicó oficialmente una disposición que anula esas exigencias. En la resolución, el Ejecutivo encomienda a la autoridad de aplicación que defina las características de las empresas que serán consideradas micro, pequeñas y medianas empresas, pudiendo contemplar, así dice el decreto, contemplar las especificidades propias de cada sector. Además, dentro de los requisitos anulados, se encuentra el que exigía que todos los miembros o integrantes de la empresa se encuentren inscriptos en el registro de empresas MIPYMES, cuestión que no podía aplicarse, por ejemplo, en todas las entidades cooperativas. Bueno, de todas formas, en el sector hay sigue un poco el malestar, porque la medida en verdad no deroga la medida anterior. Sí. ¿No? Por ejemplo, desde FACE, la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, señalaron que la nueva resolución levanta la medida, pero hasta el 15 de noviembre. De acá al 15 de noviembre habrá que hacer el trabajo para determinar con claridad que no solamente estamos necesitando el aplazamiento de la medida, sino también la derogación, dice la gente de FASE, con toda razón, ¿no? Bueno, un tema que habrá que seguir de cerca para que no se vuelva a cometer la misma burrada de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. Bueno, y esto habrá que modificarlo antes del 15 de noviembre, no sea cosa que se deje librado a arbitrariedades y ahí, ¿no?, en octubre un cambio de signo político en el gobierno. Así es. Yo no tengo un pasando revista, tengo en realidad una invitación. A ver. ¿Sí? Desde el jueves se está llevando a cabo en el CCK el Mercado de Industrias Culturales de la Argentina, en este caso el 2023, que es un verdadero mega evento de la cultura. Y este encuentro tiene como objetivo potenciar la producción cultural, aportar a la visibilidad, generar empleos de calidad y promover la comercialización de los bienes y servicios de todos los sectores de las industrias culturales. Estas jornadas son una actividad conjunta entre el Ministerio de Cultura y el INAES, y ayer se presentó el mapa del cooperativismo cultural y se hizo entrega de matrículas a cooperativas culturales recientemente conformadas, que no está de más recordar el dato, ya son más de 1000 las cooperativas que nacieron con el objeto de industria cultural. ¿Cuántas? 1000 cooperativas culturales. 1000 cooperativas culturales. Y hoy a las 3 de la tarde se va a presentar una herramienta fundamental para la creación y gestión de una cooperativa cultural. Nada más y nada menos que la guía para las cooperativas de las industrias culturales. El MICA, insistimos, se lleva adelante en el Centro Cultural Kirchner, así que si estás interesado, interesada, interesade, acércate hasta el CCK. Revista Acción, bien, en este caso. Sí. Bueno, al final es la única que trajo una revista. Claro, tal cual. Pero yo la estoy viendo a digital. Sí, está bien, pero nosotros no trajimos ninguna... Es verdad. Trajimos información. Información, claro. En este caso sí, Revista Acción, www.acción.coop. Sí. Nos vamos a la nota de Gabriel Plaza y empieza de esta manera. A ver. Son las 6 de la tarde de un miércoles otoñal en Montevideo. Bueno, llueve. Sí. Un puñado de parejas, estudiantes y hombres solitarios están en el bar La Pasiva, donde las brasas ya están encendidas. Me pedí un café ya. Sí. Ojo que sale 7 veces más que acá un café en Uruguay en este momento. Sí. Fernando, por eso vienen a tomarlo acá. Por eso. Fernando Cabrera entra saludando a los mozos como un habitué. El pelo entreverado y alzado en un copete negro oscuro que termina en un flequillo recto de corte stone. Se ubica en una mesa, observa el movimiento general del boliche, el ritmo moroso del final de la jornada. Escucha el silbido de la máquina de café y se pide una copa de vino tinto y se dispone a una charla generosa como si no existiera el reloj. Me gusta mucho lo que hago, más allá de que tenga aceptación o no, o tenga mucha aceptación o poca, bueno, eso ya pasa a ser un tema secundario. A mí me gusta mucho lo que hago. Lo vengo bordando y elaborando con mucho cariño y mucha determinación desde que tengo 18 o 20 años. Mi trabajo se fue extendiendo de a poco, cada vez más. Entonces cuando ya son tantos años, tantas décadas que yo estoy mostrando mis canciones, y bueno, se multiplica solo. No tengo nada que hacer nada, porque el que va a un recital o el que escucha un disco, si tengo la suerte que le guste, esa persona luego se lo va a recomendar al amigo, al compañero de trabajo, a la novia. Entonces, de a poco, el boca a boca ha hecho que se multiplique la gente que me escucha. Bueno, nosotros somos unas de esas que nos gusta la música de Fernando Cabrera y por eso nos sumamos al boca en boca. Nos gusta mucho. Cerramos este bloque entonces con Mante y Rocío, que es un tema de su último trabajo, no sin antes recordarles que la entrevista completa se puede leer, se puede escuchar en www.acción.com. Arranco viaje comienzos del sur, con camioneros presos de viajar. Son rutas rotas que ya desgasté por venir tiempo atrás. Manta y rocío me van a cubrir, rengo y hambriento trato de dormir. el piso soñando un muelle sin usar arenal, duro mar. No me importó lo caro que costó aquel espejo que tardé en mirar. Ahora vendrá conmigo a iluminar el zanjón soledad. En un pasado viaje te canté, el río fue un refresco sobre mí. Salí del agua y en la brisa entré y en tu sombra dormí. Pasto y roca alrededor de un rancho rústico y romántico. Había calor y velas, poco más, un farol, vos y yo. Corría el año de la perdición y yo braceaba sin saber nadar. Y yo me hundía sin saber gritar ni pedir aceptar. En un pasado viaje te canté, el río fue un refresco sobre mí. Salí del agua y en la brisa entré y en tu sombra dormí. En un pasado viaje te canté, el río fue un refresco sobre mí. Salí del agua y en la brisa entré y en tu sombra dormí. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El próximo jueves, en la sede de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, o sea, CETERA, se va a presentar el libro Docentes y Estudiantes tras la huella de Isauro Arancibia, aportes a una pedagogía de la memoria. Este texto es el resultado de un concurso organizado entre la Biblioteca Virtual de Pedagogías Desobedientes, conformado por profesionales que se desempeñan en el Isauro Arancibia, y docentes de esta institución. Le preguntamos a la psicoanalista y parte del Isauro, Mariana Gorosito, ¿qué encontramos en el libro? Lo primero que encontramos en el libro es una variable que atraviesa además el Centro Educativo Isauro en general, que es un libro compuesto a voces. Como el libro es el fruto, el punto, digamos, de culminación de un concurso, claro, el concurso que se lanza, el objetivo es recuperar justamente las huellas de Isauro Arancibia, ¿sí? Tiene como, ese es el principal objetivo, y fue a través de tres categorías. Tenían que enviar producción, podía ser ensayo, literatura y arte, visuales. Los participantes tuvieron un periodo de tiempo para enviar sus producciones. De todas maneras, durante ese periodo de tiempo se hicieron encuentros virtuales sincrónicos con diferentes referentes que pudieran hablar desde distintas perspectivas acerca de Isauro Arancibia y de su historia, para que también sea una instancia de formación y de transmisión del concurso en sí. Las obras ganadoras de estas tres categorías, ensayo, literatura y artes visuales, son las que componen el libro. Y ¿cuántos trabajos hay? 17 trabajos. El libro se editó en la imprenta del Congreso de la Nación y es el resultado del concurso que impulsó la Biblioteca Virtual de Pedagogías Desobedientes Isauro Arancibia. ¿Quiénes participaron del concurso? Responde Mariana Gorosito. Escriben docentes y docentes en formación, a ellos estaba dirigida la convocatoria, desde Tucumán, Salta, Tandil, Ciudad de Buenos Aires, Tigre, del mismo Monteros, de donde era oriundo Isauro Arancibia. En la portada del libro leemos Tras la huella de Isauro Arancibia. ¿Qué huellas encontramos ahí? ¿Qué huellas encontramos? Me parece que hay mucho del trabajo de comunitario de Isauro, digamos, de esta transmisión de la pedagogía popular, la pedagogía en relación al contexto y a la comunidad, y que hay, bueno, algunos ensayos que recuperan esas huellas. Hay mucho en los poemas, hay muchos poemas también, de lo afectivo, de una relación afectiva a Isauro, que me parece que además por ahí es por donde puede entrar la transmisión de un maestro, por el vínculo. Y en las artes visuales, bueno, no sé, no soy especialista en el tema, eso me parece que es para verlo, pero bueno, hay, por ejemplo, alguien hizo un mural en Monteros para mandar al concurso, por supuesto mando las fotos, y queda la huella además ahora en la ciudad. La huella visual. Para quienes no saben quién fue Isauro, le preguntamos a Mariana Gorosito quién era el maestro Arancibia. Bueno, justamente el concurso lo lanzamos el 24 de marzo del 2021, que es el aniversario del asesinato de Isauro y su hermano Arturo, en el 76, por supuesto, en la sede de CETERA en Tucumán. Allí entran y lo acribillan a balazos a él y a su hermano. Ese es el contexto en el que él muere. Le habían advertido que podía pasar eso, que podía pasar algo, que lo estaban buscando y bueno. Y hay un detalle que por eso es las huellas, que los asesinos de Isauro, que lo matan con ciento y algo de balazos, una cosa además donde se ve, ¿no?, la necesidad del odio y de acallar eso, le roban los zapatos. El día anterior, el 23 de marzo, había sido el cumpleaños de Isauro y le habían regalado, tenía zapatos nuevos. Y los asesinos le roban zapatos. Por eso es seguir las huellas también. De hecho, hay un cuento hermoso en el libro que hace referencia a ese hecho puntual. Reiteramos entonces, presentación del libro Docentes y estudiantes tras la huella de Isauro Arancibia. Aportes a una pedagogía de la memoria es este jueves a las 6 de la tarde en la sede de CETERA, que es en Chile 654, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Está todo el mundo invitado, por supuesto, es una invitación abierta. Mariana Gorosito, psicoanalista, parte del colectivo del Centro Educativo Isauro Arancibia y de la Biblioteca Virtual de Pedagogías Desobedientes. De esa presentación van a participar Sonia Aleso y Rogelio de Leonardi, de CETERA. Rogelio de Leonardi además lo conoció en persona a Isauro Arancibia, así que él nos va a contar un poco sobre él. Va a estar Italia Arancibia, que es su hermana, que va a venir de Tucumán para el evento. Y va a haber dos participantes del concurso, dos, digamos, ganadores, no decimos ganadores porque no es la idea del concurso, pero sí de las obras seleccionadas, que van a leer sus obras en la presentación. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Los domingos de junio se presenta La Puerta del Infierno, concierto teatral. La obra se trata de un show músico-teatral para el que se ha realizado una recopilación de canciones y sketch de distintos espectáculos producidos por Cosa de Mandinga. Entre los diferentes cuadros se encuentran Identikitsch, Mandinga en el Paraíso, La Kermés de los Malditos y La Ronda del Trovador. La Puerta del Infierno, en consecuencia, es un divertido espectáculo de humor musical con salsas, cumbias, boleros, candombes, zambas, hay murgas y tangos que componen todo este repertorio. Reiteramos entonces el grupo Cosa Mandinga, compuesto por los actores y músicos Juan Concilio, Soledad Argañarás, Gabriel Tóquer y Claudio Gallardú, presentan La Puerta del Infierno. Va todos los domingos de junio, 20 horas, entradas 2.500 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.co o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. Y en este espacio de géneros tenemos dos invitaciones, dos. Hoy, 3 de junio, dentro de un rato, a las 14, empieza la marcha, que para esta fecha siempre la hacemos, con la consigna Ni Una Menos, Vivas y Desendeudadas Nos Queremos, así que te esperamos a partir de las 14. Y te invitamos además a participar del ciclo de talleres Economía Social y Géneros para un Mundo con Equidad, que está organizado por el Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación y el INAES. El primer taller, que ya transcurrió, se dedicó a los instrumentos para la prevención y erradicación de violencias en el cooperativismo. Como te decíamos, es en el Centro Cultural de la Cooperación, hay que inscribirse, pero para conocer más, hablamos con Zaida Smaruk, que es vocal directora del INAES, además es una de las coordinadoras de este taller, y ella nos cuenta de qué se trata el taller. Lanzamos un ciclo de talleres sobre la economía y social y géneros para pensar un mundo con mayor equidad, sobre los instrumentos para la prevención y la erradicación de violencias en el cooperativismo. La idea es que podamos trabajar sobre distintos instrumentos que se fueron creando y que existen y poder compartir entre las distintas compañeras y compañeros de las cooperativas cuáles son las experiencias que se vienen desarrollando y poder enriquecer y entramar y enredar esas experiencias para poder trabajar mucho más fuertemente y fehacientemente en la prevención y la erradicación de las violencias de género. A Zaida Smaruk, una de las coordinadoras del taller y vocal del directorio del INAES, también le preguntamos por qué se pensó en este taller. Pensamos en estos talleres porque la agenda de los feminismos, de la equidad, de los trabajos contra las violencias por motivos de género es una agenda que atraviesa a la economía social, a las cooperativas, al cooperativismo en general, pero a cada una de las cooperativas también, y porque vemos muchas compañeras cooperativistas que venimos encontrándonos en esta agenda, en este trabajo, en esta discusión y en esta búsqueda de cómo transversalizar esta agenda en nuestras organizaciones. y pensamos que esta propuesta de talleres y esta forma de talleres, de encuentro, de intercambio, nos podía servir para seguir articulando y fortaleciendo las redes que venimos construyendo, pero también para seguir afinando los instrumentos, compartir las experiencias, enriquecerlas. Y cada vez que se produce un encuentro de estos, la verdad es que salimos como mucho más fortalecidas y con muchas más ideas y mucho más aprendizajes y más redes y más conocimientos, y nos pareció que era importante volvernos a encontrar para seguir trabajando sobre estos temas. Estamos recorriendo el ciclo de talleres Economía Social y Géneros para un Mundo con Equidad. Está organizado por el Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación y el INAES. Una de esas coordinadoras es Aida Smaruk, y a ella le preguntamos a quién está dirigido y cómo es la dinámica de estos talleres. Está dirigido a todas las compañeras, compañeros y compañeres que hagan vida en la economía social y que tengan que ver con nuestras organizaciones o estén involucrados de alguna forma en nuestras organizaciones, que estén interesados en poder trabajar sobre la agenda de géneros y diversidades en el sector de la economía social. Vamos a trabajar sobre los temas de prevención y erradicación de violencia, sobre la discusión de la paridad, digamos, ¿no? Cómo lograr mayores niveles de paridad, sobre todo en las instancias de toma de decisiones de nuestras organizaciones. Y también vamos a trabajar muy fuertemente en pensar la distribución y la ponderación de los cuidados hacia el interior de nuestras organizaciones. Así que está dirigido a todas aquellas personas que estén interesadas en poder trabajar sobre estos temas, en poder aportar una mirada sobre estos temas y enriquecerse en estos temas para principalmente construirlos hacia el interior de nuestras organizaciones. La primera jornada del taller ya pasó, pero quedan. La jornada 2, el título es Hacia la equidad de géneros en las organizaciones de la economía social. Y el taller 3 es el taller sobre cuidados en el cooperativismo. Así que no te lo pierdas. Si querés participar, hay que inscribirse. Para eso, anota este correo electrónico. Ahí mandás el correo y te mandan el link para inscribirte. El correo es el siguiente: DESCA, D-E-S-C-A, DESCA, C-C-C, @gmail.com. Reitero, DESCA, C-C-C, todo junto, @gmail.com. Mandás un correo para inscribirte al taller de Economía Social y Géneros para un Mundo con Equidad, organizado por el INAES y el Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación. Cerramos nuestro espacio de géneros con un tema musical. Elegimos Perdida en el Fuego, de Los Espíritus. Perdida en el fuego, vos sos mujer, la hoguera y te quemas. Thank you. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Última media hora del programa de hoy, desde la gente de hoy. Tenemos un invitado especial, Nicolás Gutmann. ¿Cómo va, Nicolás? Gracias por venir. Bueno, por favor, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos que decirle a los oyentes, comentarle el currículum, que es un currículum, digamos que... Se nos van 27 minutos de las 30 que tenemos. Currículum. Igual hice una especie de síntesis que va a ser larga. Sí. Nicolás, autor del libro Argentina en la frontera minera, bueno, ahí lo estamos ubicando de lo que intentaremos hablar en la entrevista. Es licenciado en Ciencia Política, Magíster en Economía y Políticas Públicas, investigador del CCC, trabajó en la Comisión Mundial de Represas en la Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, fue representante de la provincia de Tierra del Fuego ante el Consejo Federal Pesquero y autor de la Ley 853 en Tierra del Fuego, en la que se aplican principios ambientales para la industria minera y es por la que se prohíbe la minería a cielo abierto en esa provincia. Además, es autor del primer proyecto de ley para la creación de una empresa estatal de litio que presentaron conjuntamente Carlos Heller y Juan Carlos Juniors, que lamentablemente no prosperó, ¿no? Consultor en proyectos ambientales en Naciones Unidas y fue coordinador de la primera misión de la UNASUR para el esclarecimiento de la masacre de Pando en Bolivia. Bueno, vaya currículum, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, con Nicolás la idea es hablar del litio. Cristina, en el acto del jueves pasado, puso el foco, ¿no?, en el tema de los recursos naturales y concretamente en el tema del litio, y lo dijo bien entendible, ¿no? No seamos Potosí, ¿no?, dijo. Por lo menos armemos las baterías, ¿no? Bueno, hablemos de litio entonces, Nicolás. Sí, por supuesto. Dijo, no tengamos vocación de colonia, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. Nicolás es el autor del capítulo Litio, Soberanía, Transiciones y Modelos de País, que está en el libro Desarrollo y Ambiente, Problemas y Debates desde la Periferia, del cual venimos hablando ya desde hace unas semanas. Pasaron por aquí Martín Burgos e Ignacio Sabatella, que son los coordinadores. Bueno, y Nicolás es el autor del capítulo en el que se habla del litio. Explotación del litio sí, explotación del litio no, en manos de quién, a quién le pertenece. De todo eso te queremos escuchar. Bueno, ya la explotación del litio, no es, si es sí o no, no es una pregunta, porque uh-huh. ya sí, o sea, ya uh-huh. eso es irreversible. Sí. Y entonces, teniendo ese sí, tenemos que ver cómo es el sí argentino. Es igual el sí que tienen los chilenos, los bolivianos, los mexicanos. Uh-huh. Vamos a seguir siendo una neocolonia, como decía Zaffaroni, ¿no?, en su momento, sí, el juez de la Corte Suprema, como dijo la semana pasada la vicepresidenta, ¿no?, Cristina, cuando habló, ¿no?, de vocación colonial. Sí. Entonces, yo creo que ahí tenemos nosotros una oportunidad única para la Argentina, una de esas oportunidades que aparecen casi una vez cada mucha generación, yo diría un siglo, ¿no? Estamos cumpliendo el año pasado 100 años de YPF, sí, ¿no? Entonces, uh-huh. tenemos YPF, no solo por lo que YPF significa para todos los argentinos y argentinas, ¿no?, que ha sido YPF realmente una columna vertebral de nuestro país. YPF fue la segunda petrolera estatal del planeta, del mundo. Claro. Y tenemos a gente como Mosconi, ¿no? Decís, uh-huh. bueno, y Mosconi, que fue el que dijo, vamos a tener el petróleo, es argentino, vamos a industrializar este país con petróleo, y 100 años después volvemos a tener una situación muy particular, que es que tenemos litio. Las mejores yacimientos de litio, creo yo, por calidad del mundo, por los costos de extracción que compartimos geográficamente con nuestros hermanos bolivianos y chilenos. Y entonces ahí se plantea la pregunta que estás haciendo, ¿cómo lo vamos a hacer con vocación colonial? ¿Queremos ser un nuevo Potosí? ¿O vamos a ser un país en serio que usa nuestros recursos humanos? ¿Nos vamos a desarrollar? ¿Vamos a poner en pie este país después de tantas décadas de neoliberalismo destructivo y de las tragedias colectivas que hemos tenido como país? Este es un momento único y yo creo que esta va a ser una disputa real. Ya se está sucediendo y ya vamos a tener que usar mucho ingenio, porque acá los dueños de este, los dueños, ¿no?, del país, y la derecha, vamos a ser claros, ¿no es cierto?, esta derecha tan cipaya, neocolonial, que tiene mucho poder en la Argentina, tiene otra visión de cómo se va a hacer este camino con el litio. ¿Se lo ve como un recurso estratégico el litio en nuestro país o no? Bueno, el recurso es estratégico. Pues hay una lo que hay es una declaración legislativa que nos dice a través de una ley si es estratégico o no. Sí. Estratégico ya sabemos qué es, ¿no? Sí. Porque eso es la transición energética para todo el mundo, está basada en el litio fuertemente y en otros minerales, pero especialmente en el litio. Entonces es estratégico, ya lo dijo Boric, el presidente de Chile, lo dijo el presidente de México, López Obrador, lo dijo Evo Morales. Evo Morales dijo que el golpe de Estado contra él, y lo dijo en Argentina, cuando se escapó, y estaba en Argentina, que ese golpe de Estado estaba que contra su persona, contra él, había sido justo en buena parte por el litio. Entonces, estratégico es lo que nosotros tenemos que impulsar como sociedad civil o cada uno en sus lugares, es que esto sea por ley, ¿no? Que esté declarado un recurso estratégico nacional. Porque eso va a permitir otras cosas. De por sí, el hecho de que sea estratégico, aunque haya una declaración de la Honorable Cámara de Diputados o del Congreso en su conjunto, no va a cambiar si después no hay otras acciones. Pero también digamos que es muy importante que se lo declare estratégico. Ahora, no hay perspectivas de que eso suceda. Por ejemplo, cuando recientemente los gobernadores Jujuy, Salta y Catamarca dijeron que ellos con una OPEP del litio con Chile y Bolivia no quieren saber absolutamente nada, que sería darle un valor. Bueno, yo creo que ahí hay una mala idea que tenemos los argentinos de lo que es el federalismo, ¿no? En primer lugar, una OPEP está conformado, como se hizo en su momento con el petróleo, liderado por Venezuela, ¿no? Por un país latinoamericano de nuestra región que se levantó y dijo, vamos a crear una OPEP, vamos a crear, ¿no? O sea, la OPEP. Se hace entre países, no entre la decisión de un gobernador de Catamarca o de Jujuy, por más que los salares estén en esas provincias, ¿no? Sí. Eso es una decisión que tiene que tomar la sociedad entera, no un gobernador. Obviamente el gobernador es una parte clave, pero no puede ser el único que lo diga. Además lo dicen, y después, ¿cuál es el criterio de decir no vamos a hacer una OPEP? O sea, podemos generar más ganancia, podemos controlar uno de los elementos que son estratégicos en esta transición y no lo vamos a hacer porque tenés una mejor idea. No sé, que lo vengan a contar el gobernador de Catamarca, capaz tiene una mejor idea. Pero no, en realidad lo que tienen es que están muy entongados con estos negocios, ¿no? Claro. Ahora, contemos un poco cómo es la historia del litio. A mí me sorprendió mucho algo que contás en el artículo, que era de mi absoluto desconocimiento, ¿no? Nombraste recién a Mosconi, sobre Lucio Catalano, ¿no? Que lo descubrió el litio en la década del 20. Es como... Contemos un poco la historia del litio. El litio en sí, que es un químico, no es un mineral, ¿no? Sí. Todo esto tiene que ver más con la química, con lo cual esto no tendría que estar reglamentado por el código minero, ¿no? Claro. Porque es químico. Pero más allá de eso, y eso lo dice inclusive el CEO de una de las grandes empresas que operan en la Argentina, nosotros estamos en el negocio de los químicos, ¿no? O sea que perfectamente esto se puede quitar del código minero. Ahora, el litio en sí es un elemento que viene de las explosiones de las estrellas, ¿no? Y que ha quedado depositado en la alta puna, nuestra puna, y del otro lado, el lado chileno y en el sur boliviano. Y es un hecho geológico de lo cual los argentinos, o sea, está ahí hace millones de años, Argentina está hace 200, o sea, está ahí esperando que algún día la ingenuidad humana y nosotros podamos aprovecharlo, o no, ¿no es cierto? Eso es irrelevante. Y el que descubrió los yacimientos de litio fue Luciano Catalano. Luciano Catalano era geólogo, trabajó como director de geología y en el Ministerio de Minas, creo, en su momento, con los gobiernos de Irigoyen, un gobierno más, de 1922 a 1930. Y Alvear, ¿no? Y Alvear, sí, de Irigoyen y Alvear, de 1922 a 1930. Y él es muy interesante, ¿viste? Luciano Catalano fue un personaje muy particular, que era conocido y era colega de Mosconi, ¿no? De otras grandes figuras que han industrializado este país y que han hecho, ¿no? Que nos han legado lo que hoy somos, ¿no es cierto? Y Catalano fue a hacer las exploraciones, descubrió además del litio, boro, hierro, otros yacimientos, en un momento donde estamos hablando en la puna, imagínense, hace 100 años. 1920, porque ahora para llegar a los yacimientos tenés una 4x4 y a veces la partís y no llegás. Sí, ni con una 4x4 última generación y no hay forma de llegar. Sí. Imagínate hace 100 años. En ese momento, ¿no? Vos para hacer esas exploraciones del tipo fue... Sí, sí, lomo de burro, obviamente. No, una locura, ¿no? Y llegaban y descubrían esto y el tipo fue muy claro. Dijo, esto tiene que quedar en manos de los argentinos, del Estado, esto no se puede concesionar y no puede quedar en manos de extranjeros. Sí. Y lo dijo en el Congreso y escribió sobre el tema. Después volví a escribir libros sobre qué iba a pasar con el litio. Y yo digo, el tipo tenía la bola de cristal. Sí. Porque se escribió unos libros antes del internet, antes todo, sí, diciendo lo que iba a pasar con el litio. Y que entonces, además había que agregarle valor, decía. Sí, o sea, y él fue muy claro. Dijo, para que esto tenga un sentido, los argentinos tenemos que ser los dueños del litio y agregarle valor. Bien. Pero después hubo una reforma de la Constitución en 1994 que hizo que todos estos recursos no queden en manos de la nación, sino de las provincias, y a su vez que las provincias no pueden explotarlas ellas, se lo tienen que dar a privados. Contanos todos estos pasos, cómo fueron y cómo se puede revertir, o cómo se podría revertir. Claro, ahí lo que estamos, uno de los momentos clave, como vos decís, fue la constituyente, ¿no? La, sí, del 94, el, sí, Pacto de Olivos. Y de ahí primero lo que hacen es, parten este país con esa errónea idea de federalismo, ¿no es cierto? Muy mal hecha, ¿no es cierto? Porque se le está entregando el petróleo, el gas y los minerales del subsuelo a las provincias, y después se les quitaba, ¿no?, el dinero para educación y salud, con lo cual los estás obligando a que tengan que rematar todo eso rápidamente sin un contrapeso, ¿no es cierto? Porque aparte, pensemos que nosotros, donde hay estos minerales, son las provincias económica, científicamente más atrasadas de la Argentina. Sí. Por eso es un hecho. Vos vas a Río Negro, está Limbab, hacen reactores nucleares, pero en Jujuy, claro, no hacen reactores nucleares, en Catamarca tampoco, no, sí, es el caso. Sí. Son las provincias que por todos los tipos de estadísticas son las más atrasadas y pobres de la Argentina. Entonces, ahí tenés todos estos recursos. Y los gobernadores actúan realmente como quieren. O sea, van, hablan con BMW, con Toyota, hacen sus negocios y les importa un virulo qué es lo que pasó, lo que va a pasar con todo el resto del país, con toda la sociedad. Porque obviamente, si vos me decís, mira, me siento con Toyota y arreglé con Toyota, que vengan a poner plantas industrializadoras, uh-huh, que fabriquen batería, que salga genial. Yo los saludo, digo, buenísimo, señor gobernador, estamos todos con usted. Pero no es eso lo que está pasando, uh-huh, lo que está pasando, digamos, que alguien se está agarrando por abajo de la mesa, están pasando cosas, digamos, uh-huh, muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Y que no estamos industrializando el país, que no estamos haciendo nada, estamos haciendo negocios cortoplacistas. Y además solo tienen que dejar el 3% de las regalías cuando países como Chile, por ejemplo, que siempre lo ponemos como ejemplo de un neoconservadurismo que nosotros hemos logrado superar, han logrado márgenes de regalías muchísimo mayor, que van variando también en función del precio que tiene el litio en el mercado. Es muy interesante lo que decís, porque Chile tiene una matriz absolutamente neoliberal, uh-huh, especialmente en todo tipo, ¿no? Y en el caso del litio está mucho mejor que la Argentina. Ha logrado renegociar todos los contratos con las empresas que están explotando el salar de Atacama en el gobierno Bachelet. Bachelet, uh-huh, llamó a una Comisión Nacional del Litio, se sentó con las empresas, renegoció, y hoy tiene un esquema que realmente, en comparación con la Argentina, tiene nada que ver. Eso no quita el hecho de que Chile tenga una sociedad fortísimamente neoliberal, ¿no? Sin salud pública, sin educación pública, etcétera. Uh-huh. Pero en el caso del litio, quizás un paradojal, o por las cuestiones del destino, la verdad, han podido renegociar y están entendiendo cuál es el proceso de industrializar el país. Y en el caso argentino, nosotros tenemos una sociedad con una fuerte impronta más progresista, si se quiere, ¿no es cierto? Más social, que tiene muchos otros derechos mucho más adelantados que los chilenos. Pero en el manejo de los recursos naturales estamos haciendo agua, nos los están robando, ¿no? Estamos dejando que nos lo roben. Exacto, esta sería, sí, mejor, ¿no? Sí. Estamos dejando que nos lo roben. Ahora, últimamente, es la tercera vez que sale, ahora fue la semana pasada, pero ya ha sucedido hace unos meses, que la empresa Liben la encuentran defalcando a la AFIP. Entonces nos los están robando en las narices. Uh-huh. Vienen las litíferas que están ahora en la puna y las agarra la FIP todo el tiempo arfanando. Uh-huh. Y nadie dice nada. Ah, uh-huh, no, le vamos a cobrar, hay un problemita, entonces le vamos a cobrar, no sé, una multa. Claro. Mirá, nos están robando el litio. Entonces, es muy difícil que poder cambiar estas reglas del juego, que es lo que me habías preguntado recién. ¿Cómo se hace, no? Cuando primero ya nos están robando en la cara. Una cuestión tenía que ver con la constituyente, que ya de eso es lo que, cómo está puesta la mesa en el juego, uh-huh, y después el código minero, que es el 97. Primero se hace la reforma constitucional en el 94, y fíjense, ni bien tenemos ya hecha la reforma la constitucional, al toque ya se empieza a cambiar el juego, y lo primero que hace es un nuevo código minero, uh-huh, completamente, año 97, y todas las leyes de inversiones mineras, incluyendo en ese momento lo que había hecho el expresidente Menem con Frey del acuerdo bilateral minero, que era un engendro que creaba países en la cordillera, para, o sea, zonas donde no entraba ni gendarmería, ni la FIB, ni nada, una especie, ¿no?, de agujeros negros medio raro. Hay otro tema, con el tema de la posibilidad de explotar el litio de tres maneras distintas. En el primer paso, un poco más industrializado y ya más industrializado. En nuestro país lo que se hace es extraerlo y mandarlo a los distintos países a donde se exporta. No hay valor agregado en esa explotación. Efectivamente, nosotros tenemos en este momento algo muy primarizado, ¿no?, que es tomar de los yacimientos y sacar así el litio como está, sin procesar, para que con muy bajos, pero en algunos pocos casos con muy poco proceso, y listo, ¿no? Se lleva a Corea del Sur, a Japón, a Alemania, a China, ¿no es cierto?, o a Estados Unidos. Esa es la salmuera de litio. Sí. Bien. Que tiene un valor hoy de, estuvimos buscando valores, manejamos los tuyos de hace 5 o 7 años, que era $300 la tonelada. Sí. Después el carbonato de litio, que se cotiza 20 veces más, y el litio metálico, que en ese momento, hasta 2020, tenía un valor de $6,000 el kilo, pero que hoy, según vimos por ahí, está a $80,000 el kilo. Sí, el litio metálico. Y ya del carbonato de litio, los chilenos tienen van a cobrar una regalía del 40% cuando pase los $10,000. Y ya estamos hablando de que hay una fluctuación. Perdón, regalía fuerte. Del 40% sobre el 3% que cobramos nosotros. Exacto. Bien. El 3% tope. Del que se descuentan varios gastos. Y después se paga por declaración jurada. O sea, y además, están tomando. O sea, el 3% es la declaración jurada. De o sea, ellos. Claro, es la declaración jurada de la empresa. Claro. De estos que ya FIP la acaba de agarrar por tercera vez. Y aparte hacen descuento. Bien. Todos los que ellos quieren, que sigue con la comercialización, que esto, que el otro. O sea, por eso estamos hablando de que lo están robando, regalando, porque en el fondo es un 1%. Suponga, ¿no? En la realidad. Sí. Estamos teniendo los mejores yacimientos de litio del planeta y se los lleva Oro Cobre y Toyota por un 1 y no sé, y Liben por un 1%. Aparte, cuando uno ve cómo son las empresas, ¿no? Y después dicen no, porque generan empleos, porque va a haber inversiones. Y después se acaban de fusionar dos de las más grandes, no de las más grandes, de las que están en el top 5 de las litíferas del mundo. Sí. Y entre las dos, $22,000 millones, 7,000 empleados. Entonces acá dicen, vamos a contratar 200 personas. Pero las empresas estas tienen 8,000 empleados. O sea, le vamos a ir a lavar los pisos si estás contento. Claro. Entonces, tenemos una narrativa social en este momento que es muy pedorra. No podemos estar que porque nos digan que genera empleo, y ese es, ¿no es cierto?, en general, que es lo que sucede mucho, inclusive, y también en las provincias, ¿no? Sí. Que simplemente ponen el titular, genera empleo. ¿Cuánto? ¿De quién? ¿Cuánto van a pagar? Nada. Esas preguntas no están hechas. Sí. ¿Y cuántos empleos generan las empresas que sí se están llevando el litio de la Argentina? Tienen 8,000 empleados. ¿Cuánto gana un empleado en Nueva York de estas empresas? Sí, ¿quiénes la explotan? ¿50,000 pesos? ¿100,000 pesos? ¿400,000 pesos? No. Una secretaria en Nueva York gana $1,000,000 por mes. Eso es un sueldo en Nueva York. Claro. Entonces, y el litio, el precio, no importa si está en Catamarca o está en Nueva York, porque el litio es litio en cualquier lugar del mundo. El precio es internacional. Entonces, si vamos a pagar suelditos de $40,000 y ponernos contentos por eso, eso es lo que decía Zaffaroni y lo que decía la vicepresidenta. Mentalidad neocolonial o colonial. ¿Qué podemos esperar de estas empresas que, por ejemplo, las universidades que quieren investigar, lo contás vos en el capítulo, que quieren investigar sobre el litio, ni siquiera se lo entregan? Estas universidades tienen que comprarlo en Alemania o en Corea del Sur, el litio argentino, para poder estudiarlo. O sea, ¿qué podemos esperar de ellas? Bueno, ahora en este momento tenemos dos yacimientos operativos de donde están reticentes a dar litio para investigación, etcétera, ¿no? Entonces es una situación bastante particular. Vamos a ver qué pasa de acá para adelante, ¿no? Pero yo creo que llegamos tarde. O sea, después salió YPF a decir vamos a hacer YPF litio. Pero nosotros hace 15 años hicimos la ley para nacionalizar el litio y generar yacimientos estratégicos de litio sociedad del Estado. Sí. Junto con los diputados Carlos Keller y Juan Carlos Junio en su momento. Perdió estado parlamentario 3 veces, pero siempre lo volvimos a presentar. ¿Y qué pasaba con los otros legisladores cuando les presentaban este proyecto de ley? Digo, ya que estuviste en esa cocina. Mirá, fue interesante. Yo en general primero me especialicé en minería, no en litio en particular. Pero cuando estaba viendo minería, estoy hablando de 15 años atrás. En un momento dije, pero el litio está acá. Leía lo que decía Catalano, digo, quizás tarde 40 años, quizás 10, pero que va a pasar, tenemos que ya pedir una moratoria en la entrega de la concesión de los yacimientos y crear una empresa estatal. Eso lo discutimos en su momento con los diputados y se presentó. Lo que pasa es que en ese momento no había mucho interés en el litio, nadie pensaba. Por supuesto, ahora todos gritan, oro blanco, queremos litio, Nueva Argentina va a cambiar. Pero en ese momento llegaba y nadie discutía, llegaba el proyecto de ley a la Cámara y no había mucha resonancia. No había resonancia porque era un negocio muy chico para lo que se creía en su momento, ¿no? Era el negocio ahí en las provincias del norte, nadie le daba mucha relevancia. Fue perdiendo estado parlamentario. Entiendo que se volvió a presentar y que ya volvió a tener otra vez estado parlamentario la propuesta nuestra, hecha desde el Centro Cultural de la Cooperación. La primera también quiero aclarar, ¿no? Porque es un orgullo, ¿no? Presentamos una ley hace más de una década de la que todavía no se presentó ni una ley con ese nivel de detalle y pidiendo la creación de una empresa estatal, algo que hizo el presidente de México y el presidente de Chile y ya está hecho, ¿eh? Y nosotros presentamos una ley con más de 60, 70 artículos, creo que son en total, detallando muy claramente el rol de los pueblos originarios, las universidades, cómo se explota el litio, quién lo explota, cómo se conforma esa empresa estatal. Y yo creo que eso lo hicimos mirando, no inventamos la rueda, miramos lo que hizo Mosconi, leímos lo que decía Luciano Catalano, pensamos qué es nuestro rol como militantes, como compañeros, que estamos viviendo este momento de la Argentina y era algo que teníamos que hacer. Yo creo que bueno, eso es el derrotero que va a tener estas leyes y que hay que militarlas, creo que esa es la palabra, hay que militarlas. Nombraste a los pueblos originarios y ahí nos queríamos, como para ir cerrando la charla, no meter en el tema ambiental. Sí. En tu artículo en el libro Desarrollo y Ambiente del Centro Cultural de la Cooperación escribiste que todas las actividades humanas e industriales generan algún tipo de contaminación. En consecuencia, el debate no debería centrarse en el eje desarrollo-contaminación, lo que hay que ver es cómo se minimizan las consecuencias negativas de ese desarrollo, ¿no? ¿Cómo se minimizan? ¿Qué es lo que hay que ver ahí? Es muy interesante porque obviamente eso va a generar muchos problemas en la Puna, ambientales, sociales, de salud, va a generar muchos impactos. También lo que hay que entender, creo yo, es de que si no salimos del combustible fósil, todos estamos condenados, todos, no solo la Puna. Porque hay que hacer ya la transición a la electromovilidad. Y eso ya está pasando. O sea, cualquiera que va hoy a China es muy interesante, porque los chinos, en vez de pasar por el auto a combustión, que es la industria del siglo XX de Europa, de Estados Unidos, de todo el mundo, se la saltearon. Claro. Y hoy los autos eléctricos chinos, si tienen oportunidad de verlos y de entrar a internet y ver, ya estamos en el futuro. Apretan un botón, se abren las puertas, estás como en una nave espacial adentro. Sí, ya se venden, ¿eh? Y son todos con baterías de ion litio. Entonces, esto ya está pasando, por un lado. Y por otro, es bueno que pase porque tenemos que cortarla con tener autos a combustión interna que estén contaminando porque la atmósfera no da más y el cambio climático es real. Pero también nosotros, desde nuestro lugar en el mundo, tenemos que decir, pero si ustedes van a sacar el litio para que todos podamos contaminar menos, pero no vamos a ir a destruir la Puna y a hacerle un basurero. Exacto. Porque si no, no tiene sentido, ¿no? Primero, porque si vos haces eso... Sí, sacrifiquemos la Puna para que el mundo se salve. Claro, sacrifiquemos la Puna, pues mientras todos los chinos y Tesla y Elon Musk hacen rápidamente sus negocios y miles de millones de dólares, porque además de que estos autos generan menos contaminación, son grandes negociados, ¿no? No es que tampoco no son filántropos, Elon Musk ni... Entonces, nosotros lo que tenemos que cuidar es que dentro del marco de esta transición energética, en donde aparte podemos hacer muy buenos negocios e industrializar la Argentina y salir adelante realmente y salir de este problema, llevamos de décadas de inflación, de doble de sistema bimonetario, etcétera, que nuestra Puna quede mejor, no solamente que minimicemos los impactos ambientales. Y yo creo que esto tiene que ver con algo que tampoco es algo muy complicado, ¿no? En una época, los brasileños, cuando empezaron a hacer las grandes represas hidroeléctricas, pasaba algo muy interesante, que era que ponían estas gigantescas represas hidroeléctricas para llevar electricidad a Sao Paulo, donde se generan miles de millones de kilos, no sé cuánto, pero muchos kilowatts, ¿no? ¿Cierto? Sí. Generaba la energía eléctrica, y muchas de las comunidades que estaban en las zonas, ¿no? Ribereñas, metidos bien hacia adentro del Amazonas, no tenían electricidad. Claro. No tenían agua potable, bueno, no tenían pasa electricidad. Con el gas también, ¿no? Claro, exacto. Entonces, la idea es, ahí, entonces, en un momento es, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a tomar el recurso de acá, y era lo que ya están haciendo los chilenos, un 2 o un 3% de lo que genera eso queda en esa comunidad. Ya con eso vos tenés una comunidad muy, muy próspera, claro, ¿no es claro. cierto? Y después tenés un radio de 60 kilómetros, pongámosle otro 1%, ¿no? Ya con eso los chilenos hoy llegan, las comunidades atacameñas en el norte de Chile reciben más lo que renegoció Bachelet en su momento con estas empresas de todo lo que recibe la provincia de Jujuy y de Catamarca por todo el negocio, claro. ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a cuidar? Primero, estamos en un lugar muy, muy feo porque no nos podemos ya ni comparar ni con Bolivia ni con Chile, ¿no es cierto? En un país con la tradición de derechos que tiene la Argentina, que no la tiene Chile. Entonces, ahí decimos, bueno, por un lado, económicamente se puede hacer esto. Y por otro lado, tiene que haber la voluntad política. Yo creo que la voluntad política no hay porque Milagros Salas está presa, porque no quieren de que pueblos indígenas tengan capacidad y autosuficiencia para tener control de sus destinos. Uh-huh. Entonces es más fácil reventarlo y tirarles toda la mugre encima que darles lo que son dueños ellos, ¿no? Porque esas son claro. sus tierras ancestrales. Sí, sí, sí. Eso es algo que es así. Entonces yo tengo, tristemente creo que muchos de los gobernadores que están políticamente en un lugar muy feo, ¿no es cierto?, en la política nacional de alguna de estas provincias, estoy hablando sí, en particular, sí. ¿no? No tienen interés en minimizar los impactos ambientales, más allá de lo que ya está en los presupuestos mínimos, porque tenemos un país federal, perdón, de presupuestos mínimos ambientales, muy mínimos, ¿no? Sí. Entonces, no tienen interés, pero yo creo que no tienen interés porque si efectivamente se empoderan los pueblos originarios en Jujuy, la mayoría de toda la población son pueblos originarios. Sí, sí, sí. Y en Catamarca, una parte importante de la población también se identifica como pueblos originarios y no quieren esto. Entonces, yo creo que la salida por arriba es tener una visión política. Es decir, se pueden empoderar, igualmente son comunidades chicas, se puede generar en La Puna centros realmente interesantes donde coexistan estas tecnologías que están en la frontera de la tecnología, ¿no? De la transición mundial, con un aprecio y con el cariño que tenemos que tener por nuestros pueblos originarios ancestrales. Si ellos están bien, hacia adelante todo va a salir bien. Si nosotros vamos a transicionar aplastándole la cabeza a los más débiles, va a venir después Elon Musk y nos va a aplastar a nosotros, como ya lo hizo con Evo. Nosotros tenemos que sanar esta situación desde abajo, empezando por los pueblos originarios, demostrando que la política que nosotros tenemos como pueblo, y yo creo que eso lo marca mucho lo que escuchamos el jueves pasado con la vicepresidenta, con Cristina, ¿no? Se puede hacer, se puede tener una visión menos colonial, se puede salir adelante, y yo agregaría que es esto, el cuidado ambiental primero y el cuidado de los pueblos originarios, que son los que cuidan nuestro ambiente, es una parte muy, muy importante para salir adelante en cómo vamos a utilizar el litio los argentinos y las argentinas. Bien, nos preguntábamos a quién podíamos traer para hablar sobre el litio. No nos equivocamos en nada. Nicolás Goodman, autor de El litio, soberanía, transiciones y modelos de país. Se puede leer este capítulo en el libro Desarrollo y Ambiente, problemas y debates desde la periferia. Bueno, como recién estamos empezando a hablar del litio, seguramente te vamos a invitar en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias por haberte acercado hasta aquí hoy. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Desde Genteamos, Horvat, Anzorena, Porritelli, Esquinoca, Alvarenga. Esta noche se reestrena en el Centro Cultural de la Cooperación la obra Scalabrini Ortiz, de Florencia Aroldi, con Alejandra Darín y Pablo Razuk. La obra, que se desarrolla a partir de hechos reales, transcurre en un mismo espacio-tiempo poético donde se encuentran Raúl Scalabrini Ortiz y Mercedes Comaleras, compañera y madre de sus 5 hijos. Recordemos que Scalabrini Ortiz fue agrimensor, fue historiador, filósofo, periodista, escritor y ensayista. Nos dejó físicamente un 30 de mayo de 1959, pero sus ideas y convicciones son la base del pensamiento nacional. Calabrini Ortiz, de Florencia Aroldi, con Alejandra Darín y Pablo Razzuk, va los sábados, 20 horas, con entradas a 2.500 pesos, en la sala Raúl González Tuñón, del CCC, Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar. Nos vamos yendo ya, pero como dice el Manu Chao, sí, la Pachamama está triste. Un proverbio que conocemos gracias a las comunidades originarias de nuestro continente nos asegura que y presta atención. Solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te vas a dar cuenta de que no podés comer dinero. Muy bueno. El próximo 5 de junio se conmemora un nuevo Día Mundial del Medio Ambiente. Este año el tema principal de concientización es la contaminación por plásticos. Este año marca el 50 aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente, día establecido por primera vez por la Asamblea General de las Naciones Unidas allá por 1972, y sin dudas estos 50 años fueron fatídicos para el medio ambiente. Guillermo Folguera, filósofo, biólogo y activista socioambiental, nos mandó esta grabación cuando le pedimos un pantallazo sobre la situación del medio ambiente. Bueno, se acerca otro 5 de junio, otro Día Mundial del Medio Ambiente o del Ambiente, ¿no? Y aparece la pregunta en torno a qué nos pasa a nivel global, regional y local. A nivel global no parece haber mayores novedades, lo cual es una muy mala noticia. Los procesos de aceleración que involucran la crisis climática, con cambios muy fuertes en los regímenes de temperaturas, precipitaciones, niveles del mar, están mostrando ya sus efectos y nadie es ajeno a ellos. A nivel regional, América Latina y Sudamérica ha mostrado signos de deterioro muy brutales, en los cuales la sequía histórica que atravesamos ha sido una de sus exponentes más claros, y todo lo que involucró también los incendios masivos, que evidentemente tienen nexos con la crisis climática global, pero también con efectos regionales muy marcados a partir de todo lo que involucra la deforestación, el desmonte y usos particulares de los territorios, tanto para producción como para negocios inmobiliarios, que inciden negativamente sobre la calidad de vida de las comunidades locales y de los ecosistemas. Guillermo Folguera nos habla ahora de las políticas ambientales que se desarrollan en nuestro país y cuánto pesa el tema ambiental en la próxima elección. Y dentro del país, la pregunta en torno a la política ambiental del país y a la situación ambiental evidentemente deja enormes signos de preocupación. No solo en cuanto a una realidad que, como hemos dicho otras veces, ubica a Argentina entre los 10 países del mundo más deforestados y desmontados del mundo, una contaminación química que se multiplica y que tiene numerosos efectos, las ya mencionadas sequías históricas que atravesamos, los incendios que también se han generado, y una larga lista de problemas que encima pueden ampliarse a partir de todo el avance de la exploración y explotación offshore, y la aprobación del trigo HB4 transgénico y la multiplicación, por ejemplo, de las megapinerías y el oleoducto que conecta Vaca Muerta con el Atlántico. Digo, son todas noticias que han encendido muchísimo las alarmas en términos ambientales. Pero junto a todo este diagnóstico, en este contexto de elecciones aparece la pregunta de cuándo estuvo más lejos la discusión ambiental en un contexto de elecciones. De alguna manera, todos y todas las que veníamos trabajando esperábamos que haya un acercamiento en torno a decisiones gubernamentales y a signos partidarios para cortar un poco esa brecha de lo que está ocurriendo en los territorios y lo que de alguna manera la política partidaria obra. Evidentemente, la caída de la ley de humedales no es una novedad, el modo en el cual nos encuentran responsables de los incendios tampoco, y sobre todo la falta de políticas de prevención y de cuidado ambiental es lo que brilla por su ausencia. Un fuerte abrazo y gracias por todo lo que hacen. ¿Se acuerdan de Jacques Cousteau? Sí, cómo sí, no. Claro. Aquel francés que lo veíamos siempre en documentales de nuestra televisión blanco y negro. Creo que era algo en color también. Sí, pero uno tenía televisión blanco y negro. Exacto. Claro. Claro, bueno, estaba en el barco, sí. Claro. Claro, ¿cómo se llamaba el barco? El Calipso, ¿no? Calipso, sí, el Calipso. Sí, mira cómo resolte, saltó ahí. Bueno, él murió en 1997, sí. Pero este adelantado en materia de reflejar los cambios del planeta sostuvo: tierra y agua, los dos fluidos esenciales de los cuales depende la naturaleza, se han convertido en botes de basura. Así es. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar. Hasta la semana que viene. Dale, nos vemos la próxima. Vamos a la marcha a las 14 horas. Allá nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo moliendo condena. Por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar.